Estás escuchando Radio Curruf, la señal del viento. ¡Mari, mari, compiche! ¡Feler, que mai va chanta ta in chaulu, que la alta tamo, tuachi lof meo! ¡Fachanta mai ta, tuachi territorio, pehuenche, pingelo, mutabele, paimon, tatapa! Bueno, muy buenas tardes a todos. La gente que nos visitan de diferente territorio. En este día queremos hacerle algún alcance sobre la vivencia de nuestro pueblo mapuche y sobre también nosotros como pehuenche. El pehuenche tiene una característica muy propia en el territorio ancestral de nuestros pueblos. Me quiero referir al tema de la Araucaria. Muchos de los peñis de este territorio, tanto mapuche y no mapuche, creo que no están muy informados de lo que está pasando sobre la Araucaria y sobre también los grandes estudios científicos que han hecho los grandes sabios, los grandes entendidos. Pero yo quiero decirle, querido peñi, amigo, vecino, mapuche, huinca, visita, tenemos gente de Alemania hoy día acá, de varios lugares de países vecinos, Argentina. Nosotros queremos comentarle un poco lo que ha ocurrido en este territorio pehuenche. Nuestra Araucaria está amenazada bajo de un concepto huinca, bajo de un raquidoam huinca, bajo del latifundista, bajo del gobierno y bajo del Estado chileno. Y nosotros, yo como lonco, como líder del territorio pehuenche, estamos frente de estos grandes entendidos, universidades en las cuales hemos discutido el tema de la Araucaria. Según nosotros, la Araucaria quizás está enfermo porque está intervenido por el huinca. Y también que los mapuches que somos estamos intervenidos también nuestro raquidoam. Ya no está ese kimun ancestral. Ya no hay ese conocimiento propio de la creencia. Porque nosotros hemos tenido nuestro propio raquidoam, nuestro propio kimun. Por eso este se llama un conversatorio. Los ancestros se reunían, llevaban sus grandes conversas basado en cuatro temas fundamentales. Esto era la cultura, era el tema social, el tema económico y político. Pero hoy en día este maldito Estado lo ha estructurado en un casillero para poder hacer el manejo hacia nuestra gente. Pero yo quiero decirle, en el pensamiento nuestro de este territorio, usted ve en un letrero ahí dice comunidad autónoma Pedro Currilem. Nosotros estamos pensando en nuestra autonomía, nuestra libre determinación de poder tener un gobierno propio y poder salir en todo este problema que tenemos en este lugar pehuenche. Tendría mucho que contarle, pero quiero dejarle un desafío que hay en mi persona. Yo en el mes de abril estuve en Nueva York en el foro permanente de los pueblos indígenas a nivel del mundo, donde 140 países del mundo pudimos llevar una conversa de la vida que tenemos, cómo estamos en Chile, cómo somos discriminados, cómo lo han postergado, cómo lo han dividido. Y esto demanda que fui en ese foro permanente, fueron de estos temas. Fue el tema de tierra, el tema del territorio, el tema del recurso y también el derecho de frontera. Quiero hablarle un poco esto a los peñis argentina. Aquí tenemos una carretera muy importante, la carretera bioceánica. Aquí pasan los dólares, pero nosotros somos un simple mirones. Y nosotros tenemos esta demanda en los foros permanentes donde todos los países del mundo llevan su demanda. Y ahí queremos promover, y por eso le hago saber esto, esto no es solo para los mapuches, sino para toda la gente que vive en este territorio llamado Lonquimay. ¡Chantu! ¡Ya, ya, ya, ya, ya! ¡Marichueu! Bueno, Mari Mari Compuche, gracias a todos los que han llegado a participar, primero que nada, de esta instancia que se genera desde la autogestión del territorio y de la comunidad. La idea también de generar estos espacios, creemos que es importante que no solamente nos juntemos a pasarlo bien y a de repente olvidar los problemas, sino también hablar de los problemas que nos afectan, en este caso, como pueblo pehuenche y también como territorio en general. Como decía el Lonco, yo creo que la preocupación de lo que hoy día pasa con el Pehuen, con el Araucaria, cierto, que todos los peñi y la gente que tampoco no es mapuche lo conoce, tiene una relación, en el caso de nosotros los mapuches, espiritual primero que nada, cierto, y después hay una relación también alimentaria y económica y de mucho respeto hacia el Pehuen como un árbol sagrado para nosotros. Y también para las personas que no son mapuches, tienen esa relación, cierto, económica, de sustento también y de alimentación, ya que viven en el territorio. Por lo tanto, son temas que nos afectan a todos en general. Bien lo decía el Lonco, tiene que ser un tema que nosotros también, como territorio, tengamos que saber plantearlo y ver qué decimos también desde el punto de vista como pehuenche, cierto. Porque como pehuenche, para nosotros el pehuen es un árbol en el cual sacamos muchas veces todo el sustento para que nuestros hijos vayan a estudiar. Tenemos, no sé, nosotros mismos después en abril está el tema de la fiesta del piñón, donde igual se exponen los productos, hay todo ahora un conocimiento mayor del gran aporte que es también alimentariamente para las personas que lo consuman. Pero respecto a la situación en la cual hoy en día se plantea y lo que hoy en día está pasando, ya que eso es un poco lo que queremos aclarar, contextualizar y también informar a la gente que está aquí en este territorio, es principalmente que a raíz de estudios que hicieron algunos científicos y académicos respecto a la situación de la Araucaria, empezó a plantearse el tema de una enfermedad en el árbol en sí. ¿Ya? Una enfermedad obviamente que todavía no, según la ciencia, los mismos que la plantean, todavía no hay una claridad tampoco de lo que es. Nosotros como territorio, cuando supimos este tema, también nos juntamos un poco a conversar y a analizarlo y ver también, manifestar nuestra preocupación y manifestar también la posibilidad de qué es lo que realmente genera lo que hoy día se está conversando. ¿Ya? Y es ahí donde nosotros como territorio se hicieron tragunes, se conversó este tema, se habló también de que para nosotros son varios los factores, primero que nada, que pueden estar hoy en día dañando el estado de conservación y también la biodiversidad que rodea al en este caso al pehuen. ¿Ya? Y aquí, dentro de eso, bueno, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que Araucaria y Pehuen hay acá en todo lo que es la cordillera de los Andes, acá donde estamos nosotros, Lonquimay, ¿cierto? Tiene una distribución geográfica que es como bien, no es tan extensiva, sino está bien puntualizada, por así decirlo, y después tenemos todo lo que es la cordillera de la costa y la zona de Nahuel Buta, ¿ya? No sé si ustedes vieron, hace poco, en diciembre, salido por las noticias, por las redes sociales, se hizo como bien conocido que el Araucaria fue declarada en peligro de extinción. ¿Ya? Y eso sí, muchos tal vez no tomaron bien la información, pero eso es exclusivamente para la zona de la cordillera de la costa, de Nahuel Buta y Villas Las Araucarias, que es un sector específico también de ese territorio donde hay población de Pehuen. Entonces, allá la zona, por eso le hablaba de hacer esta delimitación de dónde está distribuida, que allá obviamente la situación de salud, por así hablarlo, del Pehuen, es mucho más delicada porque hay un deterioro más grande y hay un retroceso de la población. O sea, está disminuyendo la población, está muriendo por un tema de la, de los, como hablamos antes, de los diferentes factores que hoy día están influyendo sobre la, la salud de las especies que están ahí. ¿Ya? Entonces, eso. Y respecto acá, la situación sigue tal cual, que es como una especie vulnerable según la categoría que le da en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Y en un principio, para nosotros, ¿por qué nos involucramos tanto en todo esto, lo, cómo se comentaba, cómo se planteaba? Porque a nosotros no, nos afecta y nos preocupa, primero que nada, como pehuenche, poder también tener un espacio donde... Y en toda la instancia, en realidad, más allá de que no nos inviten muchas veces, poder decir qué es lo que nosotros planteamos, qué es lo que pensamos, producto de qué hoy día podría estarse generándose eso, esta enfermedad, ¿cierto? Y ahí es donde hemos estado planteando, y en ese tiempo, cuando el doctor Carrillo inició esto, planteaba cambiar de categoría, ¿cierto?, de vulnerable a peligro de extinción, y eso iba a correr para todo el territorio. Por lo tanto, obviamente, al implementar ese tipo de medidas... al generar ese cambio hay que implementar medidas, ¿ya? Y ahí es donde muchas de esas medidas nos podrían afectar directamente a nosotros, porque decían ya tal vez habría que restringir el tema del piñoneo, habría que restringir la subida de animales a las veranadas o a los sectores donde hay hoy en día araucaria y donde también cae la semilla, ¿cierto? Y de ahí nosotros dijimos no, pues porque nosotros vivimos de esto, para nosotros no... Lo que hoy día está afectando, no tenemos por qué, el Estado no puede venir aquí y imponer ley y decir ya aquí vamos a hacer, se produce eso y aquí todos pagan las consecuencias de lo que está pasando. Y ahí nosotros igual emplazamos al Estado a decirle que aquí igual uno de los, yo creo que no se ha puesto la camiseta, por así decirlo, no ha entendido el problema real aquí, igual es el Estado y las instituciones que hoy en día tienen que estar ligadas al, o que están ligadas, cierto, al manejo y la conservación de la... en este caso, y también manejo de parques y reservas nacionales, que es CONAF, ¿cierto?, y el Ministerio de Medio Ambiente, que se creó hace un par de años solamente. Entonces, en ese sentido, igual la institucionalidad en sí ha tenido, yo creo que, tiene aún grandes falencias en ese sentido para hoy en día ir a también ver la profundidad de este tema y de cómo también... Esto no, porque tal vez hoy en día la situación acá en la cordillera de los Andes sea diferente, no cambia mucho que también hay lugares donde está siendo afectada como por los mismos síntomas que están dando, no sé, por los que están en la cordillera de la costa. Entonces un tema que es bien preocupante en ese sentido y la idea obviamente es a informar a que la gente entienda que es algo que también nos tiene que preocupar, ¿cierto? Porque según la UNESCO, la Araucaria es patrimonio de la humanidad. Acá en Chile, cierto, está en la categoría de monumento natural. Entonces, tiene que haber una preocupación también desde la ciudadanía, no solamente desde las instituciones del Estado, donde muchas veces se generan leyes sin preguntar a la gente y después llegan y se aplican, y ahí es donde se generan ciertos muchos desacuerdos, porque hoy en día, si la ciudadanía no se manifiesta, en este caso nosotros como pehuenche no manifestamos lo que estamos pensando, el Estado va a seguir haciendo leyes y va a seguir diciendo, oye, de esta manera tienen que vivir. Y esto es lo que nosotros un poco queremos cambiar y en ese proceso también estamos de trabajo. Ahora queremos darle igual la palabra acá a la profe Carla Marchán, que es de la Universidad de Valdivia, que ella igual ha estado trabajando acá con el territorio, con la comunidad, ¿cierto? Llevando adelante distintos temas en el área de la geografía. Y también la hemos invitado para que nos aporte igual con un UNTRAM y ver también cómo se puede ir avanzando, se puede ir organizando frente a la situación que hoy día pasa el Pehuen. Así que eso, Chaltumay. Bueno, muchas gracias por estar acá, por la invitación que nos hizo el Lonco, el Cote, por poder comentar un poquito algunas cosas y aclarar algunas dudas que tienen que ver con esa enfermedad que mencionaba Cote, que está afectando la araucaria. Y primero, para contar un poquito en qué consiste esa enfermedad. Esa enfermedad se llama, es como una huelga de hambre que hacen las araucarias ante ante la falta de carbohidratos. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, nosotros ahora estamos todos, la mayoría de ustedes están almorzando y están consumiendo comida que va a generarle carbohidratos y esos carbohidratos van a generar energía. Entonces, lo que está ocurriendo ahora con el problema del cambio global y del calentamiento climático es que al haber periodos que son más secos y son periodos más largos, las araucarias están en un estado que se llama régimen de hambre. Ellas no pueden producir carbohidratos suficientes, entonces cierran sus poros, los estomas, que son las partes por donde la hoja de la araucaria respira, se cierran. Y al no producir esos carbohidratos, se van perdiendo energía y al ir perdiendo energía, se van muriendo. Entonces, ¿cómo se detecta que estas araucarias están perdiendo esa energía? Porque sus ramitas bajas, se empiezan a perder el color verde y se empiezan a secar. Y al empezar a secarse, van a ocurrir normalmente dos cosas. Que la planta se va a ir muriendo o que pueda producir menos piñones. Entonces, ahí tenemos una consecuencia directa de este efecto de calentamiento global y de sequías muy extremas y con temperaturas muy altas como tuvimos, por ejemplo, ayer. Y eso va a provocar que la planta tenga problemas para sobrevivir, que tenga problemas en su crecimiento y también que entonces va a producir menos piñones. ¿Qué han hecho los científicos para estudiar eso? O sea, este tipo de problemas se han estudiado, como decía el Cote, en la zona de la cordillera de la costa. Entonces ahí los estudios que se hicieron para poder declararla en peligro de extinción están referidos a las condiciones que tiene la planta en ese lugar. Hay otros estudios que se han preocupado de la parte de la Araucanía, del sector de Lonquimay, de Melipeuco, y también especialmente un colega mío, Milton Jiménez, ha estudiado la zona de Conguillío. Y en Conguillío se ha detectado que efectivamente esa disminución de esa producción de energía que tiene y de ya al perder todos los carbohidratos que la planta necesita, va a llevar que la planta vaya disminuyendo y que no queden semillas para germinar. Y eso igual es un problema súper grande porque también se ve afectado por la forma en que nosotros utilizamos los bosques de araucaria y las veranadas también. O sea, si se introducen, por ejemplo, muchos animales, ganado chico, ese ganado también se come las semillas buenas y las semillas no pueden germinar, entonces la planta igual también se ve amenazada por eso. ¿Qué otras amenazas que se pueden ver en el territorio que son importantes y que tienen a la araucaria en esta situación de vulnerable en este territorio y de en peligro de conservación en el territorio de la costa? Son también, por ejemplo, la explotación forestal. Todos sabemos que los pinos no son de este lugar, que producen una pérdida de agua y el agua es vital para que esta energía en la planta pueda darse. También el aumento de los incendios forestales, que eso también tiene que ver con la acción de nosotros como personas en el territorio. Y también la introducción, como decía, de esos animales exóticos. Los animales también no deben estar necesariamente siempre donde están los bosques de araucaria, porque se van comiendo, como hablaba antes, lo importante de las semillas que van a germinar y que van a permitir que la araucaria se mantenga reproducida. Entonces, ¿qué mensaje queremos dejar hoy día? La importancia de estudiar las condiciones de las plantas a nivel local. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con un diálogo entre la ciencia científica y el conocimiento local de las comunidades sobre su entorno. Hace 3-4 años nosotros vinimos por primera vez acá y empezamos a mapear en unas cartografías participativas que hicimos con varios de los que están aquí hoy día presentes, cuáles son las riquezas naturales que este territorio tiene. Y al ponerla en un mapa nosotros podemos ponerla en valor y nos generan antecedentes para poder luego ir a las conversaciones que decía el Cote que no están siendo tomadas en cuenta el conocimiento local. Entonces, por ese lado, invitarlo a las generaciones mayores que conversen con sus nietos, que conversen con sus hijos y que vayamos transmitiendo lo que ustedes, mejor que nadie, saben sobre el territorio que ustedes viven, sobre la araucaria, la importancia que esta tiene y también nosotros, por el otro lado, desde la universidad, seguir intentando buscar los financiamientos necesarios para poder seguir haciendo estos estudios locales y entregar esa información acá a la comunidad desde donde surge. Y también otro tema importante de mencionar es que también todo ese conocimiento que se va generando en estas cartografías, en estos mapas, sirve también para mirar ejemplos de otras formas de gestión del territorio. Y lo que hablábamos de la autodeterminación o de las gestiones compartidas con CONAF, son importantes tener datos, porque con esa forma uno puede ir a pelearlo y alegar lo que cree que le corresponde y lo que es suyo. Entonces, ahí también se puede aprender mucho de la experiencia de otras comunidades indígenas en Chile y también en Latinoamérica, en otros países como Colombia, por ejemplo, donde la autodeterminación y la pertenencia a un Estado plurinacional son una herramienta que permiten a los pueblos indígenas tener representación a nivel del Estado, a nivel político. Y nosotros tenemos que abogar para que eso algún día en Chile sea así y nuestros pueblos indígenas sean respetados y reconocidos en la Constitución con los mismos derechos y los mismos deberes que tiene cualquier chileno, pero reconociendo su individualidad y también reconociendo la importancia de su conocimiento. Así que ese es un poco el mensaje que queríamos transmitir. Contarles también que nosotros hemos intentado de distintas formas seguir trabajando y manteniendo nuestro vínculo y esperamos que eso sea... se siga dando así y agradecer nuevamente la oportunidad que me dan de comentarles esto que hemos estado trabajando acá con el Lonco y con Costre. Muchas gracias. Bueno, Chaltumay, a toda la gente, eso era más que nada lo que queríamos compartir con ustedes y como les decía anteriormente, que estos espacios también se puedan ir dando y nosotros como comunidad vamos a seguir proyectando a también ir generando conciencia, ir denunciando diferentes abusos que hoy en día siguen pasando, se siguen cometiendo de parte del Estado chileno hacia el pueblo mapuche. Eso igual yo creo que lo han visto en los lienzos que hay colgados, con la idea también un poco de demostrar lo que muchas veces la tele, las noticias o los medios masivos no muestran, porque a ellos también les interesa ocultar muchas cosas que hoy día ocurren. Así que muchas gracias a todos, a seguirse informando, también a participar de si hay estos procesos en el territorio, de informarse y de también hacer valer lo que uno piensa, más si es pehuenche y entendemos que como pehuenche para nosotros es algo fundamental de tenerlo sano, vivo y mantener el equilibrio con nuestro pehuenento. Así que eso es Chaltumay. Estás escuchando Radio Curruf,